y algunos cientos de muertos y miles de heridos, y no se sabe, pues no se va a saber en meses, se sabrá lo que ha pasado en Turquía y en Siria, porque en Siria es como si tuviera un terremoto en el Donbass, en Ucrania, sobre la destrucción total de Alepo y las ciudades linderas. Sería como si además le cae un terremoto, o sea, una cosa como si el mundo se hubiera puesto a destruir lo ya destruido. La verdad que los videos parecen los mismos. Unos videos que uno ve en las redes de lo que pasa en Chile, que está prendido fuego, y los compara con algunos videos de Alepo, que también está prendido fuego. Y en el suelo, no hay piedra sobre piedra. Y lo mismo pasa en esa zona de Turquía. Y si uno se va a la guerra, es lo mismo. Además, con todos los otros países alentando, mandando tanques, aviones, carros de asalto, una cosa como que pareciera que los jefes, los que mandan, la media docena de influentes que no son influencers, sino el americano, el chino, el ruso, el ucraniano, pareciera como que lo han escuchado a René Pérez y vamos a portarnos mal. O sea, vamos a que todas las noticias sean las mismas. Destrucción, muerte, polución, porque estamos hablando de cuidar el planeta y de no usar plástico para envolver la comida, y están tirando 55.000 misiles por día, que eso es un atentado al planeta, terrible. Y todo el mundo como que no dice nada. O sea, los políticos o líderes de segunda categoría o tercera, me refiero más a los muy buenos latinoamericanos que tenemos, que van a empezar a hablar de cuidar el Amazonas o de cuidar que México tire menos plástico, que Colombia, si el mundo está todo en la misma sintonía de destrucción y guerra. Una parte, yo no estoy culpando a los líderes, no los estoy culpando con el terremoto, pero los invito a pensar que un terremoto en Siria es algo terrible, terrible, terrible. Lo mismo, uno no puede creer cómo se derrumban los edificios y se caen. Así que ahí, ahora me estoy refiriendo específicamente a las ciudades turcas, que no las sé nombrar. Pero bueno, es lo que nos queda. Veo al que están haciendo los tanques que ha recibido Ucrania y me parece increíble. Por otro lado, tengo también una esperanza de que logren apagar los incendios en Chile, que los tenemos acá al lado, relativamente cerca, y cuando no los pueden parar, toman los barrios que son no los céntricos, sino los más humildes, y la gente pierde en todos y hay muchos que se asan adentro de las casas porque es así. Así ha ocurrido con algún centenar de chilenos. Lamentable, lamentable, lamentable. Por otro lado, mirando el mapa de cómo estaba la región en el 2017 y ahora, cómo está ahora, ha crecido. Yo creo que la izquierda se ha derechizado un poco. Algunos dicen que se tiró hacia el centro. La realidad es que antes, donde estaba Petro, había una derecha que llevaba décadas. Donde está AMLO, que es México, vino a reemplazar como 30 años de derecha, donde está Lula, 4 años terribles de Bolsonaro, donde Perú, que no se sabe lo que pasa, también está medio prendido fuego. Hoy casi no lo he mencionado porque, bueno, otros hechos se llevan la cucarda para decir, pero bueno, todavía ahí estamos superando los 100 muertos porque el pueblo está movilizado y Dina Boluarte no se ocurre otra idea que meterle bala. O sea, que es la peor solución. Y Chile también estaba a la derecha, con 2 o 3 periodos. O sea que ahora lo tenemos a Boric. Entonces, tengo esperanzas de que esta corrida hacia el centro, un centro-izquierda, como le dicen, más moderno, pueda ser la solución. Yo todavía no la veo. Por lo menos en nuestro país, que tiene elecciones este año, lo veo muy difícil. Veo la derecha mete bala, la derecha del sable, veo una participación democrática menor, con proscripciones, con muchos problemitas. Y así no creo que salgamos. Este cronista va a seguir intentando dar su opinión, a ver de cómo cree que puede ir la región. Si uno la mira con un zoom, en este caso tendría que decir que vamos mucho mejor. Pero no me animo, tengo que sacar el mucho y el mejor lo tengo que recortar, le tengo que poner varios paréntesis. Ahora las voy a dejar con un poco de música porque la verdad que Mon Laferte es la que viene cantando la democracia, porque la tendríamos que respetar y nos tendría que alcanzar, pero no. Yo creo que a esta altura, como está el mundo yendo, no sé si alcanza. Tendría que pegarse un golpe y esta región y decir, che, paren con maltratar a los de abajo, paren, por favor, paren. Escuchémosla a la chilena que está buena la democracia y un poquito de música. Sigo en un ratito. A los estudiantes, de las promesas y la bandera. panza. Aquí quedan unas melodías y alguna rima para la venganza. ¿Qué dice? Que alguien me explique lo que pasó. La democracia. Me confundí o alguien me mintió. La democracia. ¿Para dónde fue que se la robó? La democracia. Vamos a tomarnos unos vinitos. La democracia. Hagan un trencito. Desde la la música un poquito aguda, pero así es Mon y así es la democracia. Ojalá nos sirva, ojalá nos golpee como para decir cualquier otra cosa es mucho peor. Les tengo que comentar lo que viene pasando desde la última vez que nos vimos. Pareciera que hay 280 canales y radios, más los canales de TV, transmitiendo todo en cadena, todo el tiempo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay dos juicios por dos hechos aberrantes, que es el único tema en estos últimos 15, 20 días. Solo se habla de eso. Es una prueba total de que los 48 millones de argentinos están cooptados con ese único tema, no se habla de otra cosa. Esto, yo me suelo mover en distintos ámbitos, con personas que humildes, que son muy buenos trabajadores y que algunos han tenido éxito, otras un poco menos. Tomo café, porque tengo esa costumbre del bar, en dos lugares distintos donde va gente de... Y están todos monotemáticos. No voy a nombrar los dos hechos, porque la verdad que son dos muertes que tienen la importancia de una muerte, pero no para que durante 20 días no se hable de otra cosa. ¿Ves? Me hizo recordar a lo que el 30 de octubre de 1938 hizo Orson Welles con un programa de radio que inventó una invasión de Marte y hace 85 años paralizó Estados Unidos. Lo escucharon de forma directa 12 millones de personas y entraron en pánico. Acá somos más escépticos y nos gusta ponernos de uno u otro lado. Y la verdad que, no sé, he sentido, y no lo he podido decir, aprovecho este espacio para poder, que tengo con ustedes, para comentarlo, porque no se le puede mover a nadie un ápice de lo que está, en definitiva, retransmitiendo de lo que he escuchado, de lo que ha visto. Lamentablemente, todos miran televisión y es una manera de dominación total. Si tenemos en cuenta que estos 280 canales, más las radios, más los de aire, la mayoría pertenecen a un grupo económico que además tiene el papel de los diarios, tiene... los canales que se dedican a la agricultura, si hacen los mayores shows de ganadería y agricultura, Es una combinación terrible, sobre todo en año de elecciones, donde la gente además se deja manejar. Lo voy a dejar con una amiga que ya no está, pero que es recordado por todos, María Elena Walsh, con una canción que ya hemos pasado acá, pero hace mucho tiempo, que se llama Canción de Cuna para Gobernante. Y esta hace un poco, esta enorme cantante, esta enorme provocadora, porque que se tuvo que ir de, lamentablemente, como muchos otros, nos dice lo que no tenemos que alentar en esta, con esta buena letra y con esa dicción que tiene María Elena, con esta canción de cuna para gobernante. Los dejo con ella y vuelvo para despedirme. Un abrazo. Duerme tranquilamente que viene un sable a vigilar tu sueño de gobernante. América te acuna como una madre, con un brazo de rabia y otro de sangre. Duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes. Duerme mientras arriba lloran las aves y el lucero trabaja para la cárcel. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie. Parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño grande. Cuando no piden casas, pretenden panes. Junto a tu cuna no te levantes, aunque su grito diga, oh inmortales. Duérmete oficialmente sin preocuparte, que solo algunas piedras son responsables. Que los lirios del campo no tienen hambre, que ya te están velando los estudiantes, y el lucero trabaja para la cárcel. Esta María Elena es increíble, y pensar que durante años nos la vendían que hacía canciones para niños. Yo hoy, desde estos 73, les diría que son para bien mayorcitos, para los que toman las decisiones. Iría genial para ellos. Así es. Me gustó tanto que la despedida, también, entre muchas opciones, quería... Estaba buscando de poner algo de Charo Bugarín, que siempre nos acompaña, y tantas otras voces que tenemos, mestizas algunas y algunas no. Pero bueno, me decidí por Serenata para la Tierra de Uno, también de María Elena, es genial, genial, ya la van a oír. El próximo Siéntalo con Oído es el 23 del 2. Y la semana que viene me llega un hermano que me dio la vida así, sin querer o queriendo, que es italiano, una historia lindísima, que se llama Aurelio y viene con el amor de su vida, que también es suiza y es un encanto, que se llama Maja. Y juntos, con una hermana que somos muy amigos, nos vamos al sur. El sur de Argentina es una cosa increíble, la Patagonia. Nos vamos al corazón sur de la Patagonia, a la zona de los glaciares, que es increíble, increíble. Así que la próxima crónica va a ser desde el Calafate, porque es el lugar donde voy a estar el día que la hago, y bueno, la foto será alusiva a ese sur que es tan increíble. Voy a estar con ustedes, con el placer, ya lo he hecho otras veces cuando me ha tocado viajar. De acá al glaciar son 2.600 kilómetros, y bueno, la Patagonia no tiene un gran paisaje. El paisaje en sí es lo desértica, lo yerma, lo árida, y el viento que tiene, pero al llegar a los glaciares compensa el viaje. No sé si para hacerlo caminando, no sé si sería para tanto, pero bueno, ojalá puedan disfrutar un poco este viaje que va a ser el próximo programa. Un abrazo grande y los dejo con María Elena. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto por todo.